Va a aparecer el imperio de los sentidos y el marketing del olfato. Muy buena tercera noche de Por Amor al Arte para Todos. ¿Estamos entrando en confianza o ya veníamos confiados? Veníamos, ¿no? Veníamos. Son las 23 horas 7 minutos y el reloj seguirá marcando los segundos, los minutos y las horas, por más que le imploremos, hace esta hora perpetua, ¿eh? Como el bolero. Anoche hablábamos del poder reconstructivo del arte en la sociedad. Anteanoche decíamos que nada es para siempre, ni lo bueno, ni lo malo. Hoy quiero que compartamos una alegría por un hecho que da cuenta de que eso es así. ¿Sabían que se reabrió el Teatro Caminito del barrio de La Boca, ahí en Avenida Pedro de Mendoza y Magallanes? Los más jóvenes, o los desmemoriados, se preguntarán, ¿por qué reabrió? ¿Cuándo se había abierto un teatro llamado Caminito? Bueno, se inauguró el 18 de diciembre de 1957. Cecilio Madanes fue su creador y su director y funcionó hasta 1973, o sea, 16 años. Ahora, después de 42 años, por una iniciativa, un impulso constante y tesonero del Ministerio de Cultura de la ciudad, con Hernán Lombardi a la cabeza, Caminito se reinauguró con Los Veraneantes, ¿eh?, de Máximo Gorki, adaptada y dirigida por Lautaro Vila. Luego en marzo irá Historia de un soldado, con música de Stravinsky, con dirección de Martín Bauer, que a su vez es el director de este nuevo teatro Caminito, al que el tiempo no había borrado como parecía. En el homenaje de apertura a Cecilio Madanes, su creador, el ministro de Cultura porteño Lombardi expresó y recordó que Madanes fue un impulsor y referente de la cultura de Buenos Aires y el país. Continuar con su idea de sacar el teatro a la calle y seguir construyendo la tradición de espectáculos gratuitos, ¿escuchaste?, de excelencia en los barrios porteños, acercando la cultura a la gente. Esa es nuestra decisión, dijo el ministro, y así volvió a aparecer en la vida. Es una noticia linda para el país, para Argentina, pero sobre todo para los porteños, ¿no? Porque el Caminito queda en el barrio de La Boca, que queda en la ciudad autómata o autónoma de Buenos Aires. Bueno, cuando digo Caminito me acuerdo de Marcello Mastroianni. ¿Te acuerdas de la película De Eso No Se Habla, de la Bember, que Marcello vino a filmar acá con Luisina Brando, con Alejandra Podestá y con Aida Luz? Ahí, en un momento de la película, Marcello cantaba el tango Caminito. Marcello se había hecho muy, muy amigo de Jorge Luz, con quien tuve la dicha de ser amigo durante 30 años, y Jorge, que amaba y admiraba a Mastroianni. Mastroianni, a la hora del almuerzo en la filmación de Eso No Se Habla, siempre quería irse a la mesa de Giorgio. Giorgio, ¿dónde está Giorgio? Giorgio. Siempre lo buscaba a Luz para estar con él. Entonces, cuando tuvo que cantar Caminito Mastroianni, ¿vos lo escuchaste? Escuchá lo que le pasó con esta estrofa y la consulta que le hizo Jorge Luz. Caminito que todas las tardes feliz se recorría cantando mi amor. No me diga si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Hermoso, ese Mastroianni, nuestro Mastroianni. Bueno, entonces le decía a Giorgio, ¿cómo es el asunto ese? Que mi suelo regó, no llegaba con eso. Entonces Jorge le ayudaba con la imagen. Si recuerdan ustedes la película, acuérdense cuando la vean la próxima vez, que eso se lo marcó Jorge Luz para decirle, ahora entendió. Entonces, como que, claro, vio que las lágrimas podían regar el suelo, ¿no? Incluso recorrerlo, Marcello Mastroianni. Mire cómo se junta todo con todo, ¿eh? Marcello cantando Caminito y Jorge Luz, uno de los protagonistas estrellas de aquellas temporadas gloriosas del Teatro Caminito del 57 y de la década del 60, donde se vieron clásicos importantes como La Zapatera Prodigiosa, Los Chimes de las Mujeres, Una Viuda Difícil, tantas obras donde Jorge fue protagonista y ganó tantos premios. Aquello fue una locura que encendió a los porteños y a la gente que venía a visitar Buenos Aires, ir a ponerse a ver teatro allí gratis, ¿no?, con gente de primera. Así que traje para regalarte, y como, digamos, como modo de la alegría que nos da que se haya reabierto Caminito, después de 42 años de olvidado, de cerrado, convidarte con un tema que cantaba Jorge Luz allá por los 60 en el caminito de aquel, de la comedia musical La Pérgola de las Flores. Es una obra teatral chilena de Isidora Aguirre con música de Francisco Flores del Campo. Flores del Campo, Pérgola de las Flores. Y bueno, es un tema muy interesante el de La Pérgola de las Flores, porque se originaba la historia en un despelote que se armó en Chile en el año 1920 y pico, cuando las fuerzas de la alta sociedad se pusieron en contra de los floristas que ocupaban la calle ahí del círculo que creían que a ellos les pertenecía. ¿Y a Jorge Luz qué le tocó? A Jorge Luz le tocó hacer de arquitecto el urbanista Valenzuela, que tenía un asistente que se llamaba Fuensalida y al cual le decía proceda cada rato. Insoportable el personaje, claro, pero en la voz, en la máscara, en el alma de Jorge Luz, una delicia que hoy recordamos aquí, por amor a su arte. Oiga, ¿son de los estudiantes? ¿Van a visitar? ¿Qué dicen esa Fuensalida? Que si somos de los estudiantes. No capto. ¿Capta usted? No capto, jefe. Fuensalida, proceda. Parecen gringos. Bien raro el habla. Esto me da mala espina, compañera. Buenas noches, señor. ¿Qué es lo que están haciendo? Tomo medidas, ¿me permite? Fuensalida, proceda. ¿Qué va a comprar la calle o la va a vender por metro? Ni lo uno ni lo otro. La voy a ensanchar. Permiso. Fuensalida, proceda. ¡Ojo! ¿Así? ¿Por qué la va a ensanchar? Porque adolece de una angostura. Permiso. Fuensalida, proceda. Ya está, no fregamos. Oiga, ¿y con qué autorización? Con la debida autorización de la ilustre municipalidad. Le ruego despejar porque entorpece. Permiso, Fuensalida, proceda. ¡Espérese, Fuensalida! Mire que le voy a creer que tiene autorización. A esta hora no se trabaja. La ilustre municipalidad prefiere que se realicen de noche los trabajos nocturnos para no entorpecer el intenso tránsito diurno durante el día. Permiso, Fuensalida, proceda. ¿Y quién es usted para venir aquí a ensancharnos la calle, ¿eh? ¿Quién soy? Él es. ¿Quién es? Yo soy el urbanista Valenzuela, quien debe solucionar el más fundamental de los problemas, que es el de transitar. Si alguna calle angosta llena de hoyos y sin farol está, yo me presento, hago mis planos. Y antes que usted diga cómo hará, tapo los ojos, prendo la luz y corro la vereda para allá. Es él, el urbanista Valenzuela, quien debe solucionar el más fundamental de los problemas, que es el de molestar. Se habló la calle en voz, la llena de hoyos y sin faroles. Yo soy el urbanista Valenzuela. Mi lema es hermosear desde el camino de los pajaritos hasta el funicular. Pero hay una angostura en San Francisco que ya no puede estar. Voto la iglesia. Rompo las flores. Llevo San Antonio hasta el portal. ¡No! Tapo los ojos, prendo la luz y corro la vereda para allá. Es él, el urbanista Valenzuela. Su lema es hermosear. Algunas de estas que andan por las noches en el parque forestal. Pero hay una costura en San Francisco que ya no puede estar. Chavales, rompo las flores. Llevo San Antonio hasta el portal. ¡No! Tapo los ojos, prendo la luz y corro la vereda para allá. Yo sé que el país está en suela. Orgullo municipal. por amor al arte coincidimos con Ana María Matute en eso de que el que no inventa no vive. Buenas noches, Natalie Sores Fernández. Buenas noches, compañera Hugo. Locutora, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, esperando que diga sus números, son los de siempre, no sus medidas, que son perfectas. No, no. Todo el mundo lo sabe, digo los teléfonos. Se van a comunicar mejor ahí. 4-999-8700, y si no, el 0810-999-0870. Estamos en Facebook, nos buscás como Por Amor al Arte. Gracias, Natalie. Y hoy es miércoles, y los miércoles hay concurso, y vamos rapidito al concurso, porque tenemos entradas para regalarte. Dos pares para que vayas a ver el sábado a las 21 a la bailarina y coreógrafa Lorena Di Princio en la sala 3 del Centro Cultural Borges haciendo evocaciones, flamenco de cámara. Y un par, escucha esta, cómo te la robaría, para ir a ver a Cecilia Todd, la venezolana, el jilguero venezolano aquí en Argentina, junto al pianista Matías Martino, el viernes 6 de febrero a las 21 en Hasta Trilce, en la calle Massa, 1777 Almagro. Muchas gracias a la gente de prensa que nos convidó estas entradas, que nos permite regalártelas. Pero tenés que pagar un peaje, y el peaje te lo cobra este señor que hoy cumpliría 115 años de edad. ¿Lo reconocerás? Pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Bueno, te diste cuenta que es francés, ¿no? Bueno, más no te podemos ayudar. Los tres primeros que llamen acertando nombre y apellido de este señor que cumplía 115, ¿a qué número tienen que llamar, Natalia? 4-999-8700 y si no, al 0810-222-0870. Es el que escribió este poema que se llama Desayuno y que hoy en un curso acelerado de fonética francesa con Madame o Mademoiselle, no recuerdo bien, Verónica Villain, me dio un instructivo acelerado para que yo me mande la parte o haga el ridículo. Déjeuné du matin y la mille de café dans la tasse y la mille de lait dans la tasse de café y la mille de sucre dans le café au lait avec les pâtes cuites y la tourné y la huile de café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette y la fait de ron y la mille cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il se levait, il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie, par cui il pleuvait et il est parti sous les pluies, sans une parole. Ça me regardait, et moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Y es autor también de la letra. No. ¿Por qué? No, porque mucha ayuda, ya está. Mirá los aviondos y suicidas. No, bueno, en la efeméride. Estábamos calladitos, dice. Sí, en la efeméride dice que nació él y que murieron las hojas. Ay, de tristeza seguramente. Estábamos calladitas, pero no podíamos dejar de entrar no maldad. No podían más. De la maldad. Estaban desesperados por hablar. Bueno, llamen, ¿A ese número entonces o al otro hay que llamar? Cualquiera de los dos. Ah, bueno, creo que al 4322 era para esto. Sí, al 4322. ¿Sí? 4322-0304. ¿Cómo Muy se bien. Llama este señor? Y va a gratis al teatro. Es así, seguimos con Por Amor al Arte. El oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Nora Anchart te cuenta por qué muchas veces el mejor de nuestros cinco sentidos suele ser el sexto. Cuando los sentidos se vuelven imperio, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, como por ejemplo, son las 11 de la noche del 10 de noviembre en Pekín. Ajá. Un grupo de chicas de entre 22 y 25 años están en el dormitorio de la universidad, cada uno con una tablet y un teléfono. Están esperando ansiosamente que sea la medianoche de una fecha muy especial, el 11 del 11, o el día del soltero en China, que en términos prácticos no significa una avalancha de amor, sino una avalancha de ofertas y promociones de todo tipo en internet. O sea, ese día la mayoría de los artículos de ropa y accesorios tienen entre el 50 hasta el 80% de descuento, algo muy atractivo, dicen las pibas y qué sé yo, las pibas chinas a un diario argentino. Pero el punto es que ese día se pasaron 24 horas comprando, absolutamente 24 horas comprando, 5.800 millones de dólares, lo que superó ampliamente los 3.000 millones de dólares del año anterior. Estamos a punto de adquirir algo. Miramos, tocamos, acariciamos, dudamos. Hemos pensado mucho y finalmente elegimos. Estamos contentos por la compra y además convencidos de que era la mejor opción. Creemos que somos independientes y reflexivos, pero somos menos racionales de lo que pensamos. Cuando tomamos una decisión, milésimas de segundo antes, ya las ha tomado el cerebro de forma intuitiva. Hoy no sabemos lo que mueve de verdad a la gente a comprar una cosa u otra. La gente decide por emociones que no están movidas por la información, sino por el sentimiento, el entorno, la magia, y la prueba lo vemos en la compra todos los días. El que habla es Juan Lerma, el presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, y forma parte de un documental que hizo la televisión española, Radio Televisión Española, que se llama Documentos TV 2. Consumo, el imperio de los sentidos. Hicieron una prueba experimental importantísima, incluso saliendo a la calle para testear, seguir a la gente cuando compraba, qué hacía, y hablaron desde neurocientistas hasta divulgadores científicos, consultores de neuromarketing, un montón de gente. Les recomiendo absolutamente que ustedes entren a internet y ponen esto, Consumo, el imperio de los sentidos, y van a encontrar el documental completo, que es muy interesante. ¿Qué nos lleva a comprar? ¿Nos guía la razón para comprar determinado producto? ¿Realmente estamos evaluando racionalmente si este detergente es mejor que aquel o qué sé yo? ¿Somos libres? ¿Estamos ejerciendo un libre albedrío cuando tomamos, cuando elegimos un producto en lugar del otro? Bueno, yo te voy a contar que un poquito no. No voy a decir del todo que no, porque hay toda una parte que son los que hacen defensa del consumidor que se resisten a esta historia y la combaten. Pero no hay manera de salir de esta trama que se está preparando y que yo te cuento. Por ejemplo, ¿sabías que si entras a un local chico y el ambiente está impregnado de una forma equilibrada de aromas a manzana, por ejemplo, a pepino? ¿Viste estos lugares que entras que tienen toda la decoración en blanco y verde y qué sé yo? Nuestro estado emocional cambia y percibimos que el volumen y la superficie de las cosas que vamos a comprar es mayor. Compras algo que después en tu casa es más pequeño y ahí te parece que ese jabón o esa espuma son más grandes. Por ejemplo, a la hora de elegir un vino, es una decisión, digamos, tanto el envase como la música que está sonando en ese momento. Está comprobado con estudios que si te están pasando música como la que vos pasaste recién, la música francesa, por ejemplo, compras más caro. Compras vinos, vas a la góndola de los más caros. Si hay una onda así como folclórica y qué sé yo, no te voy a decir que vas al tetra, pero te das cuenta de que tu bolsillo pide algún otro tipo de cosas. Si la música en un local es fuerte, es muy fuerte, onda tecno y qué sé yo, está puesta a propósito para espantar adultos. O sea, si es un negocio de remeras y vos sos un pendeviejo y querés entrar a meterte algo así como, a ver, tengo la onda de mi hijo de 25. Tengo que pedir que me atiendan en la vereda. No, te espantan, porque lo que pretenden es que no estés adentro, ¿entendés? O sea, es para que quede solamente aquel público que tiene placer por esa música. Claro. Entonces, los invita a quedarse de la misma manera que cuando vos vas a comprar otro lugar. Los hombres con los autos son mucho más sensibles a una fragancia que está inventada químicamente, que es la fragancia de auto nuevo. Entonces, en las concesionarias hay, sobre todo en los autos de alta gama, se dice, señor Chino, este tipo de cosas es como muy importante. Y hay una nueva cuestión en esto del marketing sensitivo o sensorial, que es el aroma marketing, lo que tiene que ver con tu nariz. Está comprobado por la Universidad de Michigan, no, está comprobado por universidades bastante importantes, que el hombre recuerda el 1% de lo que palpa, el 2% de lo que oye, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que degusta y el 35% de lo que huele. Oh. En general, tu recuerdo más remoto está asociado a algún olor. Una comida de tu madre, una panadería por la que pasabas, alguna situación que tiene que ver con esto. Esto, cuando lo descubrieron los señores del marketing, dijeron, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que alguien recuerde el olor de su marca preferida? No es casual que las casas más importantes de ropa, y algunas no muy importantes, pero que también han tenido acceso a esta información, lanzan su línea de perfume. Y estás comprando una remera y al lado está el perfume que la va a identificar. Y vos quedás pegado con eso, que en general son buenos aromas, por otra parte, que siguen con este tipo de regla. Rápidamente, las tiendas de ropa eligen las de vainilla, las esencias de vainilla, para que huelan, porque tiene algo muy femenino y tiene algo como de algodón recién lavado, o sea, te da como una sensación de limpieza y frescura. En las zapaterías, obviamente, el olor preferido, y lo hacen a propósito, es el cuero. Dejar los zapatos de mejor cuero, más a mano, porque cuando olés un zapato y es realmente de buen cuero, te dan más ganas de comprar y te fijas menos en el precio. En las farmacias, por ejemplo, es el olor a limpio. Tiene que predominar el olor a recién duchado, por ejemplo. En las casas de decoración, los chocolates o todo aquello que evoque al hogar. Es el perfume que utilizan, las tiendas para chicos, chicles, colonias infantiles. El efecto de los aromas sobre los tiempos, por ejemplo, el limón te reduce el estrés. El naranja es antidepresivo. Hay lugares, restaurantes y demás, donde colocar naranja provoca que comas más. Si vos vas a restaurantes donde hay mucho rojo, por ejemplo, incita a determinado tipo de comida hacia más vino. Bueno, y así sería muchísimo lo que tenemos para contar. El marketing olfativo, entonces, ha pasado a ser una cuestión sumamente interesante. Cada vez que entres a un lugar ahora no huyas pensando que te están queriendo. No, al contrario. No. Hay, por ejemplo, la menta. ¿Viste que hay muchos locales que tenés olor a menta y manzanilla? Locales de venta de cualquier cosa. Hay un olor que va a ser una columna en especial que a mí yo amo, y es el olor de los libros. Los libros tienen distintos olores, las tintas, distintos olores, y ni hablemos del amor que me da el libro viejo. Pero ese no es para vender. Pero fundamentalmente el tema de los aromas sintéticos es algo que me llamó mucho la atención. ¿Sabes quién es el primero que inventó esta historia de asociar marca con olor? Disney. Disney, cuando empezó a que se asociara la diversión con él, es el popcorn. No existía hasta que él en el parque lo puso en venta de esta manera libre, esta asociación directa. Hoy, si yo te digo popcorn, para los chicos de 20 años para abajo es el cine. Es el olor de cuando entras a los cines, que no es un olor que nosotros tenemos. El nuestro, a lo mejor, era el chocolate, helado, lo manice con chocolate y ese tipo de cosas. Bueno, olor a coche nuevo, palomitas de maíz, olor a café. El olor a café. ¿Y cuál es el olor de tu marca preferida? Si yo te digo cuál es el olor que hoy tenés de una marca, hay muchos que quizás lo asociemos con algún café en particular, o con el olor al coche nuevo, o con alguna otra de estas circunstancias que te llevan. El aroma, entonces, es una técnica de venta, pero el olor y los olfatos es el 35% de nuestra memoria real. Gracias, Nadita. Los que hacemos por amor al arte, creemos que todos los espectadores somos críticos especializados al momento de expresar qué nos pasó con eso que vimos, escuchamos o leímos. Lunes a viernes, 23 a 24 horas, por la Radio Pública. Pública Nacional. Radio Nacional. Todo el día. Nacional. Pública. La Radio Pública tiene playas. Once de la noche. 32 minutos. La Radio Pública Argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Ascolta la radio pública a la RAE. Radiodifusione Argentina al Estero. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la radio pública al exterior. Se nota en la cara. Verano y radio pública. El aire está lleno de música y de voces, de risas, emociones, locuras y mambos. Adrián Corón, que estuvo en todas, te cuenta por qué todo tiene que ver con todo. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. ¿Quién empezaba un programa con esta canción alguna vez? En la tele, un señor que se ponía un peluquín los domingos y hablaba por teléfono con los presidentes. Es que tiene que ver con una época, y sin duda quien está cantando, que es un gran artista llamado Jorge La Vega, hubiese dicho, a propósito de lo que escuchamos recién, que si vos querés vender armas, zapatos, maquinaria, lo que tenés que poner es aroma de pan caliente. Sí. Vos con el aroma del pan caliente vendés todo, y es en esa época de la que estamos hablando, que es allá lejos hace tiempo, y no tanto, nos encontramos con una etapa muy rica en la cultura, tan rica que ayer hablamos con Gasalla, que mañana seguramente tenemos dando vuelta a una invitada que tiene que ver con este momento exacto del surgimiento de Jorge La Vega como cantautor, alguien que había arrancado mucho antes también como artista plástico, a punto tal que es considerado, junto a muchos artistas del movimiento de otra figuración, de nueva figuración, como uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, integralmente, Jorge La Vega, un tipo que se fue muy joven, muy talentoso, que tiene muy marcadas las etapas creativas en las cuales ha trabajado, si uno dice, por amor al arte, si hay alguien que llevó adelante las banderas del arte, de la inspiración, de la imaginación, de romper las estructuras, pero primero crearlas, fue Jorge La Vega, alguien que en algún momento llegó a romper los bastidores y los marcos de sus cuadros y arrancar las telas y después con todo eso volver a armar y los paneles, esos rompecabezas gigantes que hoy cuando uno los ve en algún Malva o en alguna exposición sirven para que los chicos de los colegios conozcan esa etapa del arte, pero jugando, por eso es un artista con proyección indudablemente al futuro, es un artista cada vez más presente. Yo creo, alguna vez lo hemos discutido acá en la radio, hay una frase del corto de Buscaglia, el papá de Martín Buscaglia, que irónicamente decía en su momento, qué buen sponsor la muerte, y se refería a los artistas y a los músicos que sean jóvenes y que a partir de que mueren, explotan. Jorge La Vega es un tipo, la última noche antes de morir fue a comer con Jorge Yushain. Fueron a comer con sus respectivas mujeres y él se venía sintiendo mal y le dijo a Yushain, bueno, si me canso, bueno, me muero y chau. Y al otro día murió y Jorge Yushain, cuando recuerda esto, lejos de recordarlo con dolor, te dice, ¿sabes lo que pasa? Jorge La Vega hizo toda su vida en 40 años, ya había hecho todo. Claro. Hizo obras que se conocen en el mundo. Vos vas a las mejores colecciones de arte latinoamericano en el mundo y Jorge La Vega está presente. Cada fue artista para elegir cómo morir. Fue artista para elegir cómo morir. Él fue alguien que vivió su vida. Vamos a escuchar algunos de sus trabajos en canción. ¿Qué hizo él en un momento muy interesante? Pintaba, exponía y cantaba también, formando parte de alguna manera de esa movida, por un lado el litera, pero también abarcando el bárbaro. Él trabajó en publicidad, ambientó bares como el de Noé. Un personaje increíble, realmente increíble, que no terminó la carrera de arquitectura, le faltaban 5 materias para recibirse, y sin embargo fue profesor de visión en la carrera de arquitectura y con una proyección muy interesante en plazas como New York, como París. Pero en un momento dijo, bueno, hasta aquí, ahora quiero cantar. y así como pintaba bestiario, figuración, la nueva figuración, también rompió en lo que es la canción, con los sonidos, con los ritmos y con las letras. Ese gusanito que cuando va caminando dibuja otro gusanito que es igual pero al revés, nos puede ayudar a entender algunas otras de sus temáticas. Vamos a recorrerlas brevemente. Escucha esta. Viaja el Papa a Bogotá, un mensaje de los Kennedy, consulta en el Uruguay para integrar gabinete, consulta en el Uruguay para integrar gabinete. Vos sabés que, obviamente estamos escuchando fragmentos. Cuando uno escucha esta canción que se llama Rotativa, podría decir esto, la verdad, podría haberlo escrito el señor Jorge La Vega en la noche de ayer. Y hay una muy, muy, muy reconocida. ¿Sabés quién hizo, quién era un fanático empedernido? Peralta Ramos. Él escribió cuando lo reeditó la galería Ruth Benzacar. Exactamente. Las palabras hermosísimas. Era una relación y una admiración tal que cuando Peralta Ramos le decía a Tato, hay una generación que no me conoce, uno no podía dejar de pensar en los diamantes en almíbar. Yo engrasaba mis aviones con caviares de ultramar. Tú planeabas otro viaje de París a Pakistán. Yo agregaba dependencias a nuestro último palé. Tú estropeabas tus chinchillas con extractos de Lambén. Ahí está, pedacitos, fragmentos de este Jorge La Vega, que es como en su rompecabezas, esos paneles de un metro por un metro, y de repente tenía toques pop, toques beat, ya estábamos en su época pop, y de repente alguien dice el toque zen y te canta La Hora de los Magos. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto, y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño, una casa para el pobre, el rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho. La ternura que tiene, el humor, esta canción que termina diciendo que él da fe de que ha llegado a la de los magos, porque dice, este tipo que canta es mudo de nacimiento, ¿no? Y él mismo participando. Y para cerrar, es innumerable, a la gente que tiene la posibilidad, la suerte y un buen acceso a internet, es imprescindible, y esto de verdad se lo digo, que lo anoten y visiten la página que lleva adelante su hijo Ramón, que su hijo Ramón nació unos meses después que murió. Pero ha conocido a su papá, además de los testimonios de amigos y además de los testimonios familiares y demás, a través de su obra. Y es quien conserva el legado, Ramón de la Vega. La página es www.jorgedelavega.com y también puede poner .com.ar. En Colombo la Norte los artistas no mueren, ¿eh? Es impresionante, van a encontrar música para descargar, la grabación en vivo exponiendo con las intros y demás, y toda la obra de él resumida en su biografía. Nos vamos con un poquito de movimiento en un 4x4, sería este ritmo, y esta canción que dice, están ocurriendo cosas, una manera pinceladas tal vez para recordar a un gran artista cada día más vigente, Jorge de la Vega. Están ocurriendo cosas de las que nunca se habla y todos las conocemos, pero es tabú comentarlas. Pregúntale a tu marido y será el desentendido. Coméntale a tu mujer, no la volverás a ver. Consultala a tu abogado, mirará para otro lado. Conversala a tu analista, dirá que sos masoquista. Pregunta a la autoridad y se te encarcelará. Están ocurriendo cosas que ni en broma comentamos, y en la pileta del mundo las dos manos nos lavamos. Pregúntale a Mona Lisa y se le irá la sonrisa. Coméntaselo a un prelado y serás excomulgado. Contáselo a un comunista y te meterán la lista. Pregunta al capitalismo y armarás el cataclismo. Consultalo a un socialista y dirá que el cielo me asista. Thank you. amor al arte aprendimos, de Albert Einstein, que la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Corre el circo, ya están los ganadores, escuchen, Patricia Resines de Floresta y Liliana Berra, sí, Berra, de Aedo, ganaron las entradas para ir al Borges. Y María Persaín de Caballito para ir a ver a Cecilia Todd. Es Jacques Prévert, el señor del centésimo, décimo quinto aniversario. Cumpliría 115 hoy, Jacques Prévert. Los teléfonos. Nos pueden llamar al 4999-8700, 0810-222-0870. Porque queda más todo. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Diferencia, chicos. Corre el cable. No es el cable. Eso es solo el micrófono. Cerra la ventana. Mueve el cable. A ver. Ahí está. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Bien? Con ganas de jugar al Parrafus Interruptus. Bueno, gracias, Walter Gandini, con tu Lucky ahí. Lucky quiere decir suertudo, ¿sabías? Y bueno, acá gana un suertudo. Gana. Si estás escuchándonos, María Cristina, que ganaste el lunes, decinos de qué barrio sos, que nos falta eso, aunque tenemos los datos de todo, nombre, apellido, ocupación y barrio, Bueno, esto es un juego muy sencillo, muy sencillo y muy difícil a la vez. Qué conjunción más extraña, ¿verdad? Yo empiezo a leer sin dar ninguna pista una obra de ficción de la literatura universal de cualquier tiempo, de cualquier época, de cualquier país. El primero de ustedes que detecta lo que estoy leyendo, voy a leer un poema. Un poema. Si en el poema apareciera o apareciese la palabra de su título, yo te la... ¿Entendés? Para que vos no la... Bien. Hay un teléfono donde tenés que estar muy, muy atento. Ya sabemos que los jugleros nos gustan hasta por ahí nomás. Esto para recordar con la cabeza, no para ir corriendo a la computadora y encomillar lo que Hugo leyó a ver si adivino. No le vemos gracia a eso. Repito, los jugleros son los que... Es como jugar al truco con el que hace trampa. No sé cómo decirte. ¿Qué teléfono, Natalie? Muy bien, para párrafos, 4322-0304. 4322-0304. Gana el primero o la primera que llame y le diga a Irene Rus, no nombré a las chicas, Silvana Avellaneda, Adriana Valdesari, Natalia Iliubaroz, nuestra operadora, Esteban Villarruel, gracias por la ayuda que nos diste en la edición. ¿Cómo se llamará el autor y el nombre de este poema que yo voy a empezar a leerte? ¿A qué número tienen que interrumpirme? 4322-0304. ¿Saldrá, che, o me dejarán pagando? Ahí va, ¿eh? ¿Se empieza a contar el cuento? Haz con tus propias manos la de tu hijo. Que tu mujer te vea cortar el paraíso. Para colgar del techo, como en los tiempos idos, que volverán un día. Hazla como te digo. Trabajarás de noche, que se oiga tu martillo, está haciendo la que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer la enjuague, que manche su vestido. Las noches serán blancas, de columpiado pino, harás, según el árbol, la de tu niño. Para que tenga el sueño. ¡Epa! ¿Me interrumpieron? ¿Con quién me interrumpió? ¿Quién tuvo la osadía de interrumpirme? Hola, ¿con quién hablo? Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién sos? Yo soy Laura. ¿Laura cuánto? Laura Dubinsky. Dubinsky. Hola, Laurita. ¿Qué tal? ¿Qué estoy leyendo? Estuviste leyendo a José Pedroni. El poema es La cuna. ¡Sí, Laura! ¡Capa! 42 segundos. ¿Cuánto? 42. 42 segundos, una capa. Lo dudé un poco porque es la primera vez que llamo a la radio. ¿La primera vez que llamas a la radio? Sí, sí, así que... Escúchame, ¿a qué te dedicas, Laura? Soy editora de música. Editora de música. ¿Y de qué barrio, de qué ciudad sos? De Buenos Aires, de Saavedra. De Saavedra. Bueno, ¿y conocías el programa? No. Lo escuché hoy por primera vez, la verdad es que me deleitó lo de Jorge de la Vega y Prévert, bueno, sí, Prévert fue que pasaron. ¿Te capturamos, ¿no? Laura? ¿Te capturamos, decís vos? Sí, me capturaron, estoy capturada. Bueno, ¿sabes qué libro te ganaste? El libro de José Pedroni, ¿por qué lo elegimos a José Pedroni? Porque un día como hoy, el santafesino nacido en Gálvez, como el actor Juan Pablo Gereto, moría hace 47 años en Mar del Plata súbitamente. Pedroni, que con su primer libro, Gota de Agua, en el año 23, ya causó impacto, ¿no? El árbol sacudido se llama, es una recopilación de sus poemas que lo encontré en una librería de la calle Corrientes de Viejo, o sea que es un libro usado que te vas a llevar, Laura. Ay, buenísimo. ¿Es un libro rojo? No, verde. Ah. Y con las letras doradas. Ah, yo conocía unas obras completas de Pedroni que eran dos volúmenes rojos. Este no es tan ambicioso, es más chiquito. Ay, bueno, no, será querido igual. Bueno, corazón, es de El nivel y su lágrima pertenece el poema Cuna. Te va a esperar el libro acá en la radio Maipú 555 una semana. Bien. ¿Tenés tiempo de venir a buscarlo? Sí, cómo no. Tiene el sellito PI de párrafos interruptos que diseñó nuestro amigo el artista plástico uruguayo Fidel Esclavo y te lo ganaste en tan buena ley. No rompiste el récord del lunes que fue de 34 segundos. Pero 42 segundos, Laurita Dubinsky. Es muy bueno lo tuyo, ¿eh? Bueno, seguiré intentando. Dale, que esperamos que sigas intentando y que no nos dejes y nos hagas publicidad. No muy te digo a los gritos por Saavedra, ¿viste? Pero eso, bueno, eso. En voz baja. Escuchá lo que hizo César Isela con este poema. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo, trabajarás de noche, que si oiga tu martillo está haciendo la cuna, que diga tu vecino, alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le encugue, que manche su vestido. Las noches eran blancas de columpiado pino, para según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su pedazo. Noche en la radio pública, por amor al arte. El cine quedó en la historia como el séptimo arte. La política pretende quedar como el octavo. Chino Martínez en Morain te cuenta qué pasó cuando los dos se juntaron. Chino Martínez en Morain, bienvenido, amigo. Placer de estar acá, ¿eh? Igualmente para nosotros que estés. Igualmente para mí. Ahora ya perdiste tu trabajo. Yo soy el chino. El público se renueva. Esa es una vieja chance de imitación. Bueno, dale, Chino. Hoy, hablando de Por Amor al Arte, vamos a hablar de una obra que tiene una doble expresión artística. Una es el cine y otra es una novela en base a la cual se hizo la película, precisamente la que hizo Héctor Olivera, La Patagonia Rebelde. La obra, la novela, el libro, pertenece a Osvaldo Bayer, ese legendario luchador por los derechos, que escribió La Patagonia Trágica. Si nosotros creíamos que la globalización databa de hace pocos años relativamente, creo que hay una información que corrige ese error, entre comillas. Porque allá, por 1920, cuando Julio Argentino Roca hizo lo que hizo en el desierto con los indios, es decir, los exterminó en esa campaña del desierto, distribuyó miles de hectáreas entre británicos, escoceses más precisamente, que se comprometían a poblar esa zona, inhóspita por cierto, de ovejas. Se venía de una situación, y aquí viene la globalización, dramática por el fin de la Primera Guerra Mundial. Australia y Nueva Zelanda picaban en punta con la producción lanera, pero esta región, la nuestra, prometía ser un proveedor bien interesante. Y así fue que se fue armando esta historia, con Roca como promotor de estas circunstancias, y los colonos, estancieros, multimillonarios, explotadores en la Patagonia, más precisamente o fundamentalmente en la zona de Santa Cruz. Cuando esta situación internacional obligaba, digamos, a la producción, fue cuando los peones rurales, que vivían en circunstancias muy dramáticas, empezaron a darse una organización gremial, sindical. Y allí empezó la primera cuestión de confrontación, porque planteaban, tenemos un audio extraído de la película, que es muy gráfico, porque allí los representantes de los peones rurales, en el seno de los estancieros ingleses y con los representantes de la sociedad rural de la zona, expresaban un petitorio que vamos a escuchar, si es que está en punta. Está en punta, de punta en blanco. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos. Justo, no lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos, y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. ¿Qué? Esto era el petitorio que ni más ni menos indica en el estado en que estaban trabajando esos peones rurales, ¿no? Pedían un paquete de velas por mes para cada peón. La cosa terminó mal porque, como se sabe, un fusilamiento masivo en la estancia, fundamentalmente en la estancia Lanita, que pertenecía a la familia Brown Menéndez, cuando los estancieros terminaron con esta faena de fusilar a 1.500 trabajadores del campo, no solo no reconocieron ninguno de los planteos del petitorio, sino que les rebajaron los sueldos. ¿Qué pasaba por entonces? Por entonces había un gobierno radical encabezado por Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen en su gabinete tenía un ministro del Interior que era Horacio Llanarte, que fue el que consagró aquel diario de Yrigoyen, porque le escribía al presidente, primero le ocultaba y manipulaba toda la información y después le escribía lo que al presidente no lo ponía de mal humor, digamos. A propósito de estas circunstancias, Yrigoyen decide mandar al Santa Cruz al ejército una división del ejército comandada por el teniente coronel Varela, Héctor Varela. Llega allí el teniente coronel Varela, otea el horizonte, se da cuenta de dónde estaba parado y le escribe al propio ministro Horacio Ollanarte, le escribe diciéndole que vivían en un estado casi salvaje, que había un destrato y un estado de vivir casi inhumanamente. Como consecuencia de esa actuación del teniente coronel Varela, se firma un convenio con los estancieros, con la sociedad rural y los peones. Convenio que no es respetado, que no fue respetado por los empleadores, y ahí es donde se arma la rosca, porque los peones indignados optan por otro camino, en algún caso también armado, por cierto. El teniente coronel Varela es nuevamente llamado o enviado a la Patagonia, pero ya con otra actitud. Y se pone bien en militar y quiere resolver la cuestión en términos de violencia, digo yo. Y allí es donde empieza a resolver, entre comillas, el conflicto, y lo hace fusilando peones. La consecuencia fue que la cosa se ponía cada vez peor, los, los peones se armaban, aunque ya estaban muy agotados, pero se armaban para enfrentar el ejército, y el ejército implacablemente, con la ayuda invalorable de Horacio Ollanarte, de la Sociedad Rural de Santa Cruz, dice que resuelve la cosa metiendo bala. La película, que es en lo que se basa esta cuestión, tiene que ver, esa película de Héctor Olivera, que todavía creo que está en el recuerdo de muchísima gente. Sí, está viva. Es el plasmar de lo que allí pasaba. Fue como un libro de historia puesto en la pantalla. Yo, para cerrar, porque estamos un poquito apurados, quiero decirles que el teniente coronel Varela fue enterrado en la Chacarita y fue trasladado en el año 96, por decisión del presidente Carlos Saúl Menem, a un sitial preferencial de los muertos por la patria. Y en su tumba hay una sola placa, que la voy a leer textualmente, que dice: la comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela, que cumplió con su deber. Historia trágica, la de nuestra Patagonia, por amor al arte. Lo nombraste a Bayer, ¿verdad? Por supuesto que lo nombré, claro, a Bayer. Es en base a los Vengadores de la Patagonia Trágica. Claro, ¿no? Es en base al libro que él escribió, que se hizo la película. Y con un detalle muy interesante. Actuó No, además de las anécdotas de filmación, en la película Varela se llama Zavala. Zavala. Sí, Zavala, hay, sí, que decirlo también, por una cuestión de protección de problemas con la familia, sí, sí. El cine argentino no respetó los nombres de los asesinos en aquel momento a no la hora de filmarlo, sino, porque si no, no se podía filmar. Claro, no se podía filmar. Y bueno, y era la mirada de Alterio, de la cámara se va acercando a ese... Con la mano te mostraba cuánto sabía que fusilar con los dedos. A mí la escena que me queda absolutamente grabada, mientras vos la hablabas, la estaba mirando de nuevo, era cuando le cantan Porque es un buen amigo. El final en inglés y el tipo dice: no entendí nada. Chino, vas a hacer cine y política entonces. Vamos a hacer cine por amor al arte y política. Hay una chorrera de títulos. Arrancamos con El acorazado Potemkin. Pero me gusta que hayas arrancado con la película que tiene tu cortina, además, ¿no? La música de Oscar Cardoso Campo, del querido maestro maestrísimo. Que desapareció tan rápidamente, sí, en ese accidente. Accidente, ¿no? El Chaco, pobrecito. Qué gran persona, qué gran músico. Qué tipo maestro. Qué gran amigo de la Argentina. Y un abrazo a su viuda, si nos está escuchando, Doris Petroni, sí, una querida amiga. Qué lindo que lo pasamos hoy. Sí, ayer no. Sí, pero cada vez todos los días. Y no les cuento el fin de semana. Parece a Jorge Luz, así nos vamos con su Fuensalida. Con su luz. Con su luz, exactamente, con su luz. Marquito Citadini, recordamos hoy en Twitter con él aquel almuerzo de 6 horas con Jorge Luz en el Bochino, allá por FM Palermo. Un beso a Marcos. Un beso a Marcos, carpintero, periodista y pintor. Hasta mañana, que no descansen, si la cosa viene bien. Esto me da mala espina, compañera. Buenas noches, señor. Lee lo que están haciendo. Tomo medidas, ¿me permite? Fuensalida proceda. ¿Y va a comprar la calle o la va a vender por metro? Ni lo uno ni lo otro. La voy a ensanchar, permiso. Fuensalida proceda. Ojo, así, ¿por qué la va a ensanchar? Porque adolece de una costura. Permiso, Fuensalida proceda. Ya está, nos fregamos. Oiga, ¿y con qué autorización? Con la debida autorización de la ilusión. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte. Thank you. sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Morir, oh, juremos con gloria morir. En exclusiva por la Radio Pública, escuchamos el himno nacional argentino por Leo García. Por Nacional, la Argentina se informa. A la hora 04 minutos en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado. La temperatura 25 grados, 9 décimas, la humedad 83%. En Neuquén, la temperatura 20 grados, 4 décimas, la humedad 71%, con el cielo despejado. La presidenta comienza la última jornada de su gira por China. Dentro de 3 horas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner iniciará su último día de actividades en el marco de la visita oficial que realiza a la República Popular China, donde firmó acuerdos de cooperación con el presidente de este país, Xi Jinping, en el marco de la asociación estratégica integral que ambos estados acordaron para potenciar las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambos países. La jefa de Estado tiene previsto trasladarse hacia el Gran Palacio del Pueblo, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro de China, Li Keqiang, y posteriormente una reunión con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular, Zhang Dejian. Tras esas reuniones, la jefa de Estado tiene previsto regresar hacia la República Argentina. Destaquemos que en esta visita oficial, donde integraron la comitiva de presidencial, ministros de primer orden del gobierno argentino, con reuniones también de primer nivel con funcionarios del gobierno chino, y ambos estados ratificaron su alianza estratégica integral. Desde Beijing, capital de la República Popular China, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Neuquén se prepara para las elecciones provinciales. La Junta Electoral de Neuquén informó que hay 457.000 neuquinos habilitados en la provincia para votar en las elecciones del próximo 26 de abril. El 26 de abril se eligen Neuquén gobernador, vice y diputados y diputadas provinciales. Son más de 230.000 hombres y 227.000 mujeres inscritos en el padrón electoral, y casi 9.000 jóvenes de 16 y 17 años están habilitados para participar en forma optativa de las elecciones. 6.983 los jóvenes de 17 años y 1.828 de 16. Los padrones fueron cerrados el 27 de diciembre pasado Desde ahora serán exhibidos, para corregir errores de confección, en la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, en los municipios de la provincia, sedes del Correo Argentino y oficinas de cooperativas de servicios. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. En 2 semanas aumentarán las tarifas de los parquímetros porteños. En una audiencia pública de la que participaron solo 15 vecinos, se resolvió que la hora será un 33% más cara, con lo cual la tarifa pasará de 3 a 4 pesos. En un año, la suba acumulada alcanzó casi 186%. Vale recordar que este año el sistema de parquímetros se extenderá a los barrios de Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Constitución, entre otros. El tiempo. En Neuquén el cielo está despejado, la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 71%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 25 grados 9 décimas, la humedad 83%. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Nacional Argentina presenta La coca es pa'l fernet. Te lo decimos clarito, la coca es pa'l fernet. La medianoche de Nacional se pone seria para que los temas realmente importantes tengan su momento. La coca es pa'l fernet. Max de Lupi trae las certezas que te hacen falta para terminar el día convencido de algo totalmente intrascendente. La coca es pa'l fernet, un programa federal, porque la enciclopedia de la nada tiene el derecho de recorrer todo el país. Un programa que a veces se pone serio como perro en bote, y otras veces se pone alegre como perro con dos colas. O sea, este programa es un perro con dos colas en un bote. ¿Y vos intentás dormir? ¡No! Quédate porque ya empieza La coca es pa'l fernet. Thank you. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos. Fuerte el abrazo argentino aquí en la Coca Espal Fernet, Radio Nacional para todo el país. Fuerte el abrazo realmente esta noche. En algunos lugares del país está lloviendo y parece que no va a parar. Hace calor y llueve, una cosa rara. En otros lugares, bueno, es un país muy extenso. Esto va para mucha gente, así que tienen diferentes climas. No voy a empezar a hablar de eso porque me parece una conversación de ascensor en donde uno entra y dice, ¿qué tal? Lindo día, ¿no? Y ahí se cagó todo. Ya no va a salir nada bueno de eso. Bienvenidos al programa en los controles, operación técnica, licuadora, milanesas y otras hierbas. Me acompaña desde Córdoba el señor Lisandro Botazo. ¿Cómo le va, Lisandro? ¿Todo bien? Me levanta la mano, dice que está todo bárbaro. Natalia Yubarov nos pone al aire para todo el país. El director artístico de la radio, Martín Jiménez, responsable de todo lo que estamos haciendo acá. Lo que rompan, corre por cuenta. No, eso creo que no, eso creo que no. Fernando Stissin con nosotros, el señor Agustín López Núñez, Beto Bernués. Buenas noches. Mi nombre es Max Lelupi, lo llevamos hasta las 2 de la mañana en el... bueno, ahí se va a hacer cargo Fernando Abal ya para el trasnoche.